Las plantas que sembramos juntas murieron. La maldad separó sus raíces de nuestras manos que regaban. Y nuestras manos entre sí también fueron separadas. Les faltó el agua, les hizo falta amor. Les sobró injusticia y la pesada necesidad que intentamos sortear al pedo. Es invisible, nos pega desde cualquier lado. Mientras malabareamos para sobrevivir y encontrar sentido a la vida, salvando quizá lo poco que queda, quizá errantes, pero el amor queda, el amor es infinito. Bienvenidos, mis amigues invisibles, a esta edición número 11 de su programa favorito, Cabezones. Les invito a que se queden ahí cerquita del parlante, en una tarde hermosa como esta, con una lluvia fantástica que nos calma, que nos trae abundancia, que permite que la naturaleza se recupere de toda la pesadez que estuvo padeciendo en estas semanas anteriores. Es un lindo momento para reflexionar, estar ahí, sentadites, acostadites, disfrutando de buena música, buenos poemas. También vamos a estar hablando un poco con respecto a la comunidad sanmarqueña, un poco de unos temas importantes. Vamos a ponerle un enfoque positivo, un enfoque de hermandad a mejorar la calidad de vida de todos aquí. Así que de nuevo les doy la bienvenida. Estamos transmitiendo desde la cabina de MHLH, Malo hasta los huesos. Cuando son las 6 y un poquito más, nos encontramos justo preparándonos. Así que tenemos unos reportajes que nos estuvieron enviando, unas canciones, unos poemas que nos comparten cabezones desde todas partes del universo. Tenemos a Male en los controles, fantástica. Y estamos tranqui también, tomando mates. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a llevar el programa de hoy bien tranqui, así como está la tarde. Hace rato cayeron unos rayos, nos habíamos quedado sin internet, pero ahora estamos de vuelta. Primero, quiero hacer un pase a nuestro corresponsal cabezón, Diego, que nos envía un saludo, una canción, como siempre, como todas las semanas. Así que vamos a escucharlo. Hola de nuevo, amigos de Cabezones. Esta semana les traigo este tema de los Yellow Jackets titulado Revelations. Su versión original de 1986 está contenida en su álbum Shades. Este tema de Rhythm and Blues, con influencias de gospel, es un maravilloso ejemplo de lo que pasa cuando músicos de jazz legendarios como son los Yellow Jackets abordan un género musical como el gospel. Lo transforman y lo elevan a un nivel de refinamiento increíble. Esta versión en vivo de 2011 es del festival Leverkusener Jazz Stage, festival de jazz alemán que se lleva a cabo desde el 1980. Revelation fue compuesto por el pianista y tecladista de Yellow Jackets, Russell Ferrante. Oh, Volvemos a la cabina. Está menguando un poquito la lluvia, está el clima muy hermoso. Y con este clima, con esta lluvia, con esta maravillosa tarde, se exalta la naturaleza. Por ahí quedó una ventanita abierta y podemos sentir, anda un espíritu de la naturaleza por aquí, anda una pajarita que entró a la cabina y justo nos trae unos hermosos mensajes, así que vamos a disfrutar de sus palabras. Y aquí estamos, en este nublado espeso. Me trajo la lluvia al árbol de eucaliptus y me recibió amable, regalándome una sonrisa. Después de unos segundos de silencio, escuché. Sugiero que escuches tu intuición. Escuches tu yo superior. Posponer, dejar para mañana. Para mañana, mañana, ayer, después. Hoy, ¿por qué? Sí puedes. Sí puedes, disfruta. Puedes hacer y ser, llegar, dejar. Comienza hoy a ser amor. Qué hermosa la naturaleza con sus mensajes. ¿Cómo se están sintiendo? Estamos justo hoy, esta noche, va a ser luna nueva. ¿Cómo se sienten? Luna nueva por lo general trae esa energía fuerte del fin de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Así que vamos a estar recibiendo luna nueva, vamos a tener un ciclo completo de 28 días de la luna en Escorpio, un poco intenso, un momento para permitirnos fluir con nuestras ideas, con nuestras sensaciones. Justo estamos recibiendo ahora a todo este temporal maravilloso que va a cargar a los árboles de frutitos, que va a sanar la tierra. Quiero hacer hincapié en que ahora que el riesgo de incendio disminuye, mantengamos el enfoque también, aportando cada quien un granito de arena, preparándonos para los momentos de necesidad. Más adelante vamos a estar escuchando un mensaje de un niño de Colombia que me compartieron por Facebook, que el niño habla de legislar para proteger a la naturaleza. Está fantástica, como en todos los programas anteriores dije, quiero brindar un reconocimiento, un merecido reconocimiento a todas las personas que estuvieron y que están cuidando lo poco que queda de monte nativo en estas zonas. Lo sabemos, Latinoamérica entera está en peligro por la codicia. No hay otra causa. La naturaleza sola no se autoflagela. El humano está errante. Esperanzados, creo que vamos a poder encontrar una solución, un camino. Tenemos que acercarnos más. No. Nunca más caer en la violencia, ni en el odio, ni siquiera contra las personas que causan estas equivocaciones. Porque son personas, están equivocadas. Creo que incluso esas personas van a poder, indudablemente, porque el universo infinito se va a encargar, como siempre, como sabemos, como nos pasa a todos, de poder resarcir los daños. Pero bueno, la intención de generar conciencia es acercarnos como comunidad y poder estar siempre atentos y atentas a soluciones que nos puedan permitir cuidar verdaderamente la naturaleza. Algo concreto es la legislación. poder entre todos movilizarnos, proponer, cuidar de que se hagan leyes que protejan a la naturaleza. No solamente aquí, en toda Latinoamérica, por lo menos, para comenzar. Así que es importante eso, que esas tierras que se han quemado no puedan ser usadas para emprendimientos inmobiliarios ni para minería. El humano errante no sabe que hay otra forma, o si lo sabe, como que no cree, faltos de conocimiento. Hay muchas formas de aprovechar la abundancia de la naturaleza, sin destruirla. Y eso más o menos es algo de lo que se quiere lograr con los medios de comunicación. Desde aquí vamos a estar siempre pendientes de eso. Por eso les invitamos a que participen del programa, que nos compartan cualquier información que pueda ser útil para toda la comunidad, cualquier forma de magia que posean, que puedan y quieran compartir. Entonces, entre todos, vamos acercándonos un poquito más a la solución. Es así. Vamos a ir con un poquito más de la programación que tenemos prevista. Tenemos a continuación un mensaje de parte de no sé quién. Nos va a compartir. A ver, por aquí tengo un escrito, Arcano sin nombre, número 13, también conocido como La Muerte, de Jodorowsky, Yo el Tarot. Adelante, no sé quién. Deposita tus huesos en mi hocico. Sacrifica ese ojo que parece verlo todo sin ser nada. Desintegra la idea que tienes de ti mismo. Yo te otorgo la mirada del difunto. Cuenca sin fondo donde solo habita el creador. Todo se hace espejo. Te ves en cada cosa. No encuentras diferencia entre la piedra y el sueño. Dame lo que es mío, tu piel, tus músculos, tus vísceras, tu sangre. Y por sobre todo, la cara. Esa máscara que cubrió tus incesantes cambios. Cuando fuiste niño y la inocencia azucaraba la crueldad de tus sentidos. Cuando fuiste joven y en cada una de tus células vibraba la locura del alba. Cuando fuiste un hombre capaz de tallar la primera piedra. Piedra del último templo, o un anciano viendo fumarse sus deseos como torrentes de nubes, rebaño fugaz de animales desnudos, sus dolores y placeres, sus ansias, sus temores, sus ideales, sus rechazos, el insensato carnaval de la memoria. El arcano sin nombre. esplendor de mi sombra abre los ojos. Ha comenzado la subida por la escalera santa. Entrarás en la hoguera donde arden para siempre los profetas. Renacerás llevando en el vientre el feto del primer ancestro. Surgirás como un geister dibujando los caminos con tu vara verde. Serás una esfera que se expande hasta alcanzar el misterio, punto donde se cruzan todos los ejes. Nunca más te equivocarás de camino. ¿Vieron ese? Fugaz sonido. Intenso. Eso. ¿Y el chañar lo conocen? El árbol es nativo de estas tierras, del centro de Latinoamérica del Sur. Jujuy, Salta, tiene mucho de eso. Bolivia, Paraguay, Perú. Hay mucho chañar por ahí. Es un árbol espinoso, ese que tiene sus espinas resaltando. Bien pinchudo. Se van multiplicando de a bosquecitos, gracias por ese viento que las ayuda a esparcir sus semillas. El chañar. Ese árbol que ves que se va desvistiendo y sus cortezas se van armando rulos. A veces caen, a veces no. Me encanta el chañar. Es de los ancestros. Ahí están nuestros ancestros. En sus raíces, en su corteza, en su tronco, en sus ramas, en sus frutos, sus flores y semillas. Ese que tiene las florcitas amarillas, que tiene un aroma dulce y sus frutos son del tamaño de una aceituna. Carnoso, que podés hacer arropes. El arrope lo juntás ahora en verano, los frutos los cocinás horas de leña para armar ese jarabe, medicina, el chañar. Y su corteza, es deliciosa en infusión. Te ayuda, te limpia, te oxigena, limpia las toxinas de tu sangre. Si tenés resfríos, si tenés catarro, si tenés asma, te va a ayudar. Te va a conectar con tus ancestros y va a limpiar todas las toxinas de tu cuerpo. Acordate del chañar, sabia medicina del monte. Gracias, pajarita. Ahí está la sabiduría de la naturaleza. Hay fuentes de medicina, de alimento, en su estado natural. La verdadera fortuna de este planeta es su naturaleza en su esplendor. Tendremos que defenderla, tenemos que disfrutarla, tenemos que compartirla, llevar el mensaje. Cada región tiene una maravilla única. Estaría buenísimo que todas las personas sepan de esa fortuna que tenemos. Hay mucha distracción en el mundo, en las ciudades. Corremos siempre, corremos buscando no sé qué. Así que ahí está el mensaje. Vamos a agradecerlo. El día de hoy también quiero hacer mención a una persona muy especial para todo el pueblo, que sorpresivamente abandonó este plano, mas sigue estando. Para mí es un salto, y esta personita especial dio ese salto hace poco, conmoviéndonos a todos, y queremos compartir su magia, que ahora está ahí, en el viento, en los animalitos, en los árboles, pero que en su momento también pasó a la red digital, que nos va a permitir también recordar. Alegría de su chispa, de esa fugaz y efímera sensación de volar. Gracias. Así que a continuación vamos a escuchar una canción que pude encontrar a través de Facebook, de Luna, con su mami, con Fabi, y vamos a escucharla, vamos a recordarla, vamos a enviarle buenas energías ahora ahí donde está, en todas partes. Hasta que encuentres. piensas? Qué inmenso ese amor irrompible. Me invade de alegría. Así que ahí vamos en ese vuelo, enviándole el amor, la fuerza a toda la familia. Que esto sea un envión, que sea el comienzo de un milagro. Los abrazo del corazón cálido. Los abrazo. Y invito a que le cantemos desde donde estemos. Y alegres, chispeantes, como ella es, volvemos. Muchas gracias. Bueno, así estamos, bastante conmovidos y aceptando también esta transformación que nos lleva a ser estrellas. Creo que es algo mágico, sin duda. Y tenemos que también aceptar con cierta alegría que la vida continúa y que las personas que queremos van a estar siempre acompañándonos. Si cerramos los ojos y les sentimos. Así que mantengamos ahí la energía alta y concentrémonos en bien recibir los mensajes que nos da la vida, también para todos nosotros que permanecemos acá hasta el momento en que la naturaleza, en que ya nos los permita, quizá también aceptando que tenemos la virtud, la gran oportunidad de experimentar esto, esta belleza que nos rodea, y que también tenemos la gran misión de cuidarnos, como dice este amiguito que vamos a escuchar más adelante. La naturaleza se cuida sola. Los humanos tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque somos nosotros los que estamos ahí por un tiempo que justamente nosotros mismos somos quienes vamos a garantizarnos ese tiempo y cumpliendo esa misión de estar en armonía. Hay mucho ruido por lo general siempre y a veces no es fácil. Hay muchas formas a través de la historia de decir que hay un mensaje que se sostiene en los corazones. Escuchémoslo, no hace falta seguir peleando. Las diferencias las inventamos nosotros. Y también toda la cercanía la encontramos, si queremos, si abrimos los ojitos. Así que vamos a escuchar a este amiguito que nos trae una gran sorpresa, con una lucidez bárbara, una ternura infantil impresionante. Tiene muy buenos mensajes. Es un mensaje un poco largo, así que vamos a escuchar un fragmento. Más adelante vamos a poder estar compartiendo este tipo de videos también, de información a través de las redes. Ahí estamos trabajando en que el programa tenga sus redes. Así que vamos a más adelante poder compartir todo eso por ahí. Todos estos programas van a ir quedando guardados y vamos a hacer un canal de YouTube. Así todo esto queda también como un archivo de la memoria. Vamos a escuchar a este amiguito que nos trae un mensaje esperanzador. Para todas las formas de vida y sus manifestaciones. Crear leyes que beneficien y que pongan al centro a la vida, una sociedad biocéntrica. ¿Por qué crees que es importante? Muchos dicen que vamos a salvar la Tierra, pero la Tierra es la que nos está salvando, es la que nos da la vida, ¿sí? Es la que nos mantiene. ¿Sí? Hay que cambiar esa idea de que vamos a salvar la Tierra, por más bien que la Tierra nos está salvando y que hay que dejar de destruirla. Porque es la que nos provee vida desde lo más mínimo, como respirar. ¿Tú qué le dirías a los presidentes del mundo? Es necesario que empecemos a escuchar a las personas, a los niños, a los jóvenes, porque pues para eso se creó la democracia. La democracia en griego significa el poder del pueblo, ¿no? O sea, en un principio siempre se escuchaba al pueblo y siempre eran las mayorías las que elegían, y pues digamos que así lo sigue siendo, pero ya esta vez nos escuchan. Tenemos fallas técnicas. Esa es una de las complicaciones que tenemos con la tecnología. Y bueno, tenemos igual mucho que hablar. Aquí en San Marcos estuve como recopilando un poco de información con respecto a temas que pueden mejorarse. Por lo general, todos esperamos que las autoridades competentes que tienen esa ¿cómo sería el estatus? También la gran oportunidad de ser líderes, de ser personas que guíen al pueblo adelante, que cuiden al pueblo. Siempre lo he pensado así, como estar ahí, ¿no? En un cargo importante. ¿Qué significa eso? Ser líder de un pueblo, ser guía de una comunidad. No es simplemente tener la oportunidad de decir tal título, o no sé cómo lo ven, pero son lugares de bastante fortuna. Y por ahí no quiero ser negativo ni nada, pero por ahí hay que hacerle honor al lugar que ocupa una persona importante en el espacio. Con respecto a la salud en San Marcos, he visto noticias bastante heavy. O sea, si lo vemos en perspectiva, quizá hay cierta costumbre ya en esto, ¿no? En hablar de estas cosas así, en funcionar con esa energía. Pero hay un tema heavy. Por ejemplo, en emergencias, en el SIC, escuché que unas enfermeras pidieron que hubiese un médico en turno en la emergencia. Es algo fundamental. La salud humana es frágil y puede quebrarse en cualquier momento. Y para eso hace falta una atención constante. Alguien ahí, una de esas figuras virtuosas a cargo de esa gran responsabilidad, hermosa responsabilidad de cuidarnos. Entonces, algo escuché que las despidieron después que las dejaron en el aire flotando por los turnos rotativos, ¿ves? Mucho rumor y mucha energía turbia, basta. Quiero aprovechar lo que siento y decirlo. Es necesario que se tomen en cuenta estos mensajes, estas advertencias de estas personas que están ahí y que por algo están haciendo el llamado. Es importante que todo el mecanismo funcione bien, porque para eso está. ¿Y qué ha pasado con eso? Me gustaría ofrecer este espacio siempre, como siempre, para poder ayudar a que la máquina funcione mejor. Es necesario tener equipos, es necesario tener los recursos también. Si nos vamos vueltas y vueltas, entre las cosas que pude informarme, ahora que viene la temporada de turismo, una propuesta que escuché fue la de recaudar fondos para el sistema de salud a través de los hospedadores. Que cada persona que cubre la cuota de hospedaje pueda pagar 50 pesos como una especie de seguro. Digamos que al día, ¿cuántas camas, por decirlo así? ¿Cuántas personas alquilan un hospedaje? 1000 personas. Si son 50 pesos, ¿cuántos son ya? 50.000 pesos diarios que pueden ir destinados a salud. Ahí está. No seamos más frívolos, cabeza dura. Basta de ser tan cabeza dura. Cabezones. También vamos a darle eso. Es importante. Y sí es importante el recurso, la abundancia. En esta sociedad se manifiesta de esas formas y tenemos que concebirlas con una función. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. Esa frase la hemos escuchado. Entonces, bueno, esa es una propuesta. Destinar los recursos a lo que realmente hace falta. Y hace falta que el sistema de salud aquí funcione bien. Cuando la semana pasada hablamos de Javi, gracias a ya, se reincorporó. Está aquí en San Marcos. Creo que está en su casa ahora. Debe estar tranqui. Pancho está en tratamiento. Está bastante mejor. Pero sucedió algo con él. Que cuando lo llevaron por primera vez al SIC, no lo atendió un médico. O sea, lo atendieron, lo mandaron de vuelta. Y no estaba bien como para mandarlo de vuelta. Y después se dieron cuenta. Y después lo enviaron a Cruz del Eje. Y todo ese quilombo es algo técnico que puede solucionarse. Sí, hay entidades competentes. Competentes. Se supone que si están ahí. Entonces, bueno, también es una responsabilidad bastante dura. Así que la comunidad puede acompañar eso, a solucionarlo. Como el mensaje que quisiera dar sería bajar un poco la crítica y un poco más la acción desde el corazón. Hagamos algo, pongámonos de acuerdo, juntémonos para solucionar problemas. Este espacio, como siempre, está abierto. Si quieren enviarnos información, les recuerdo el número 351-8173-783. Y los horarios son siempre estos. La radio también. Este espacio está también para la mejoría de la comunidad. Así que acérquense, nos acerquemos, nos juntemos a charlar este tipo de temas que son tan importantes. Porque todos somos seres humanos y todos necesitamos tener garantizado el derecho a la salud. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, por otro lado también estamos reconectándonos con la energía y tratando de transmitir eso que sentimos a través del programa. Así que no sé qué más tenemos por aquí. El tema de las leyes. Las leyes las hacemos, las hacen las personas. No es que caen directamente de cualquier lado. Entonces, hay leyes importantes con respecto a la protección del monte. Hay leyes importantes que se pueden hacer. Y hay mecanismos importantes con respecto a la salud que también se pueden activar. Pues, hagámoslo. Bien, podemos escuchar al chaboncito. Bueno, vamos a dedicarle un ratito a este chico que nos dice desde su... Vamos a intentarlo de nuevo. Que nos dice desde su perspectiva esperanzadora, porque sí, los niños ahora vienen recontra revolucionados con el acceso a la tecnología y todo esto. Creo que nos van a salvar bastante. Vamos a escucharlo. Para todas las formas de vida y sus manifestaciones. Crear leyes que beneficien y que pongan al centro a la vida. Una sociedad biocéntrica. ¿Por qué crees que es importante? Muchos dicen que vamos a salvar la Tierra, pero la tierra es la que nos está salvando, es la que nos da la vida, ¿sí? Es la que nos mantiene, ¿sí? Hay que cambiar esa idea de que vamos a salvar la tierra, por más bien que la tierra nos está salvando y que hay que dejar de destruirla, porque es la que nos provee vida desde lo más mínimo, como respirar. ¿Tú qué le dirías a los presidentes del mundo? Es necesario que empecemos a escuchar a las personas, a los niños, a los jóvenes, porque pues para eso se creó la democracia. La democracia en griego significa el poder del pueblo, ¿no? O sea, en un principio siempre se escuchaba al pueblo y siempre eran las mayorías las que elegían, y pues digamos que así lo sigue siendo, pero ya esta vez no se escucha mucho a la ciudadanía, sino más bien se escucha a las cifras económicas. Creo que los gobiernos han hecho poco, digamos, en comparación a lo que podrían hacer. Son los que toman las decisiones a nivel mundial, y esas decisiones políticas van a influir bastante en la mitigación que debe tomar acciones en el país, sino también los ciudadanos. Y la indiferencia de los ciudadanos colombianos a veces es mucha, ¿sí? Porque además la gente no se informa. Como no se informan, no se enteran de la situación ambiental, no se enteran de lo que hay que hacer aparte de reciclar, porque en Colombia, yo creo que en el mundo la mayoría de personas, piensan que lo que hay que hacer es reciclar y ya, pero hay muchas cosas más. Podemos sembrar, podemos separar los residuos sólidos, ser vegetarianos, veganos, muchas cosas que pronto la gente no llega a tener en cuenta de la magnitud de ellas, pero que sirven. ¿Qué es para ti la naturaleza? Todo un ecosistema que está conectado entre sí. De pronto aquí estamos viendo una hoja y decimos esa hoja no sirve para nada, pero en realidad esa hoja tiene su significado. La naturaleza es perfecta. Para mí significa algo magnífico, algo de poder ver la vida más pequeña, hasta en una célula, hasta poder ver, pues, vernos a nosotros, ¿no? Entonces, para mí eso significa naturaleza, realmente, porque, pues, digo nosotros porque hacemos parte de la naturaleza, somos naturaleza. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo, para quien escuche esto? Que siempre luchen por sus sueños, que siempre, desde lo que les gusta hacer, desde sus pasiones, aporten y sirvan al otro, al prójimo, al compañero. El compañero también es la naturaleza, el compañero es pues la persona más cercana a nosotros, el vecino, los animales. Ahí estamos escuchando, si guardamos un poco más de silencio, muchos pájaros. Esos son nuestro prójimo, básicamente, que debemos servirles y cuidarles también. Si le preguntásemos al hermano pájaro qué piensa de lo que está haciendo el ser humano, ¿qué crees que respondería entre pío y pío? Yo creo que muchos creen que de pronto ni siquiera el pájaro respondería, o el ave, bueno, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, los animales entienden, sienten empatía. Ellos sienten más empatía con nosotros que nosotros con ellos. Si nosotros le preguntamos a una tortuga cómo ha pasado la vida, yo creo que nos respondería que de pronto muy mal, porque pues los océanos, los ecosistemas, en general la naturaleza está en crisis, en tres crisis: en la crisis pues climática, en la crisis por la pérdida de biodiversidad y en la crisis medioambiental en general. ¿Qué le dirías al resto de niños del mundo? No solo piensen en jugar. Sí, hay un paradigma que dice que los niños solo juegan. A mí me han criticado mucho, bastante, porque pues dicen que yo no soy un niño, que soy una persona instrumentalizada, trinada, porque no juego. Pero la gente no me conoce, ahorita estábamos jugando, ¿no? Ahorita haciendo magia, y luego después de almorzar también ahí me eché una partida. Que a los niños del mundo el mensaje que les doy es que ustedes son ciudadanos, tienen derechos y deberes. Y más que derechos, más que un derecho al ambiente sano, también tienen el deber de poder, digamos, preservar ese ambiente sano, ese ambiente sostenible. Es un deber, es algo que tenemos que hacer, pues, por el bien de nuestros propios hijos, de nosotros mismos y de la naturaleza. ¿Qué es lo que más te emociona de la naturaleza y el mundo vivo? Pues yo creo que conocer muchos ecosistemas, muchos lugares, es algo muy hermoso. Para conocer también hay que conocer el campo, para conocer también hay que conocer la otra cara de la moneda, la ruralidad, todas esas cosas que son tan importantes, la naturaleza. ¿Cuál ha sido tu momento más bonito con la naturaleza? Y me sorprendí mucho cuando conocí a los micos maiceros, espectaculares, y bueno, y todos los animales, las dantas, las aves, Los micos titís también los conocí. Toda la naturaleza es maravillosa realmente, y es algo que a ti te sorprende, que a ti te encanta, ¿sí? Que te inspira, ¿no? Porque cuando tú amas lo que, tú defiendes lo que amas y amas lo que conoces, ¿sí? De pronto puede ser una idea un poco egoísta cuando hablamos de amar al prójimo cuando no lo conocemos, cuando no conocemos al pajarito que está haciendo pío pío. Tú haces las cosas con más pasión, con más entusiasmo, cuando las amas. Cuando no solo las haces desde la conciencia, sino también desde el corazón. Eso me lo dijo mi mamá cuando era bien pequeño. Más tú pequeño. Más pequeño. Bueno, pues soy pequeño, pero más pequeño. Más pequeño ya me dijo, tú siempre actúa a partir de tu conciencia y de tu corazón. Así me dijo. ¿Has hablado alguna vez con las plantas? Pues bueno, mi abuela y los abuelos de uno le dicen que uno hable con las plantas. Y yo sí he hablado con una de tomate. Sí, con una de tomate que tengo ahí en el patio. Ahorita te la muestro, no te la he mostrado, pero sí. Le dije, eres muy linda, sigue creciendo. Cuando uno habla con las plantas, ellas se entusiasman para seguir dando vida. ¿Cuál es tu consejo para el mundo? Mi consejo para el mundo es que realmente el mundo mejore. Yo sé que el mundo es así, y qué triste que lo sea así, tan desolador, digamos, en muchas situaciones, pero es la condición humana en general. Y no digo que porque sea la condición humana y ya nos libramos del tema, no. Es algo que viene en nuestra sangre, en nuestro comportamiento, pero que en lo posible siempre tratemos de verdad servir al otro. Ser solidario y empático con el otro. Y siempre ser perseverantes en nuestras metas, en nuestros objetivos de ayudar al otro. Muchos ya lo tienen todo y siguen pidiendo para ellos mismos. Y no entienden también que de pronto en cualquier parte del mundo, en la misma Colombia, pues también hay otras personas que no tienen nada y que sí necesitan. Sí deberían tener conciencia. Eso es importante. Más que ambientalistas deben ser conscientes. Conscientes del daño ambiental y animalista que hemos causado y natural a lo largo de la historia, y que hay que sanarlo, hay que cubrir esa herida y que se recupere. Miren cómo está herida de acá, que me hice trotando, miren, ya está una cicatriz, pero me tuvieron que tomar puntos y todo. Pero en sí hay que cerrar esas heridas con el planeta, básicamente. ¿Por qué crees que se producen esas heridas? Por lo que hacemos, por nuestra forma de pensar. Porque básicamente muchos piensan de una forma en que podemos beneficiar a la naturaleza, pero otros piensan en la forma en que podemos beneficiar a la economía, por ejemplo, y no tienen en cuenta la naturaleza. Entonces, creo que eso es lo que no nos permite vencer con sociedad, como sociedad, ¿verdad? El tiempo es poco para, digamos, distraernos con otras cosas y no actuar por la naturaleza. En este instante se están derritiendo los polos, están sucediendo incendios forestales, la pérdida de biodiversidad es impresionante. Entonces, es una situación que ya no es del mañana, es del ahora, del actuar ahora. ¿La humanidad tiene esperanza? Sí, sí tiene esperanza, y la esperanza está en los jóvenes, en los niños y en las personas que trabajan cada vez más por un ambiente sano, por supuesto. ¿Para ti qué es lo más bonito de la vida? La posibilidad de dedicar cada momento tan mínimo a poder llevar a cabo nuestras pasiones, lo que nos gusta, lo que amamos, ¿sí? Cada momento pequeño de la vida. ¿Y cuál es para ti el sentido de la vida? Uf, pues yo diría que el sentido de la vida es precisamente el poder siempre aprovechar la vida al máximo y poder dedicar cada segundo de la vida a la felicidad, ¿sí? Obviamente a los momentos y a los sentimientos en general. ¿Quién no se va a enamorar de esta hermosura? Somos la luz del bosque, espíritu de todas edades. Después de estas palabras, cuánta sabiduría, cuántos maestros, les niñes, qué fuerza, qué sabiduría nos traen. Agradecida a cada niño de este mundo, de este planeta, que nos vuelve a dar la oportunidad de comenzar de nuevo, de volver a ser niños, de volver a jugar y aprender y a reinventar este mundo. Darles el espacio a ellos para que puedan armarse de palabras y ellos poder enseñarnos es muy valioso. Es muy valioso. Y la naturaleza nos necesita. Necesita que la removamos, que le llegue el agua, que cada hogar pueda tener su vegetación, que cultivemos. Ahora estamos en luna nueva y comenzamos a sentir esos cambios, ese nuevo comienzo. Dan ganas de mover la tierra después de estas lluvias. Así que los invito a que puedan recolectar semillas. Acá tenemos algunas semillitas para poder esparcir ese amor. Este acto es amor a la tierra, a uno mismo. Y sí, plantemos papas, cebollas, zanahorias, la raíz, batatas. Cultivemos en nosotros, de adentro hacia afuera. Muchas gracias. Quiero hacer mención, el niño fantástico, un genio que acabamos de escuchar, se llama Francisco Javier Vera Manzanares, y este video completo pueden encontrarlo en el canal de YouTube Soy Tribu, que es una productora que está haciendo este tipo de recompilaciones que están muy buenas. Bueno, con el tema de las semillas, aquí en Cabezones tenemos una linda colección de semillas para compartir. Y Jaime abrió las puertas de su casa, de su espacio, para todas las personas que quieran también participar. Está el invernadero para compartir, están las semillas para compartir, hay un montón de plantines. Así que también, ahí está. Podemos juntarnos en cualquier momento y ponernos de acuerdo. ¿Semillas de qué hay? Mira, hay semillas orgánicas que pude juntar, que me estuvieron regalando amiguis de San Marcos. Hay semilla de tomate, de varios tipos de tomate, perita, platense. Hay unos tomates verdes con raya amarilla y tomates amarillos con rayas verdes. ¿Viste? Esos de colores muy bonitos. También hay de pimientos de todo tipo, de maíz de todo tipo. Hay de melón, de sandía, de zapallo, de varias clases. Hay también algunas florales. ¡Wow! Hay cebolla, cebollita de verdeo. ¡Qué bueno! De todo un poquito, ¿viste? Y lo que no hay se consigue. Estaría buenísimo poder los domingos o las tardes, viste que las tardes por ahí ya está oscureciendo mucho más tarde, a las 8, y la idea, que lo he propuesto varias veces, pero bueno, a veces no es tan fácil ponerse de acuerdo, es aprovechar esa franja de 6 a 8, juntarnos un día en un lugar, un día en otro lugar, y hacer actividades. Eso desde aquí lo he estado proponiendo. Pulsando. Hace rato, sí, intencionando un montón, sí. Y bueno, seguramente va a llegar el momento en que comencemos. Sé que hay muchas personas que están desde sus espacios también compartiendo. Parte de lo que también se quiere con esta producción es poder llegar a esas personas que están haciendo la experiencia en sus casas y poder documentarlo. Por eso también se está hablando de hacer un canal en YouTube donde se empiece a hacer este tipo de periodismo. Ir a la casa de unas personas, amigos que estén ahí con su huerta y que nos cuenten su experiencia. Me encanta. Ir haciendo una red, por lo menos aquí en San Marcos, y que podamos compartir semillas, compartir técnicas y mucha información. Estuve hablando con un amigo que se llama Ezequiel, que también pronto vamos a traerlo para acá y nos va a enseñar, nos va a contar un poco de cómo preparar fertilizantes, compost. Hay muchas formas de hacer bocachi, unos compos que trabajan en altas temperaturas. Hay un montón de técnicas que si las aprendemos nos van a beneficiar un montón. Ajo, ajo por eso, qué ajo bueno. Por eso. Sí. Y bueno, Jaime también tiene ahí un espacio y sé que hay unos chicos por ahí en el Callejón de los Duendes que también están dándole clase a los niños. La movida está. Y esto simplemente es como una forma de difundir. Así que bueno, ya saben dónde estamos, en qué horarios estamos. Este es un pueblo chico, nos estamos viendo siempre. Así que bueno, eso por un lado. También importante agradecer a unas personas que están ayudando a que este espacio continúe con la colaboración, llamémoslo publicidades, sí. Pero sobre todo eso, son personas que les gustó el formato, lo que se quiere hacer, y han estado colaborando, así que vamos a nombrar. Esta vez, por esta semana, voy a nombrarlo sencillo, porque bueno, bastante nos conocemos aquí en el pueblo. A Cabezones nos está en cierta forma bancando. Jaime, que está ahí siempre, que estuve laburando un montón con él. También la carpintería donde trabajo, aquí Aberturas Delkin, aquí donde están todas las puertas, las ventanas. También está Bea, desde ahí, desde la carnicería, que también siempre nos apoya con lo que puede. Así que bueno, gracias a estas personas que han tenido fe en el programa. También está Tino en Peumayén Maimará y en toda la esquina de la plaza, en un local bastante lindo. Así que bueno, muchas gracias también a ustedes por la sintonía. Y vamos juntos ahí al encuentro. El espacio está abierto para quien quiera venir a compartir. La verdad que la intención de esto, sobre todas las cosas, es compartir. Acercarnos un poquito más, expandir el amor, la paciencia entre nosotros, que sabemos que somos humanos, que sabemos que estamos creciendo, aprendiendo, y que la forma, la mejor forma, la forma correcta en estos tiempos es el amor, es la paciencia, es el aceptarnos y ser cariñoso, viste, por ahí soltar un poco el ego negativo y llenarnos de un ego fuerte, sano, que creo que es una tarea que podríamos llevar adelante. Ver a la otra persona no con ojos de competencia malsana, nunca más, sino ver a la otra persona por lo que es, sentirnos, permitirnos sentirnos, escucharnos, saber que muchas veces lo que dice A de B dice más de A que de B. Así que por ahí, pongámosle una ondita, que este es un pueblo re lindo, el mapa es gigante, sabemos que hay lugares mucho más necesitados que este, en el aspecto ecológico, en el aspecto humano. Así que bueno, vamos a suavizarnos ahí y vamos a acercarnos, vamos a cuidar esa parte hermosa que tenemos, esa gran virtud. Así que bueno, más o menos esa es la intención. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Las palabras decretando ahí, qué fuerte, me gusta. Buenos decretos, que así sea entonces. Gracias. Bueno, estamos acercándonos ya, estamos en el final del programa casi. Vamos a pasar una canción más. Tenemos una cancioncita más por ahí en la lista. Bueno, vamos a escuchar esa cancioncita. Así vemos qué más podemos compartir. Birds of a feather, we rock together. And if we got a problem, we talk together. So let's head down south, escape the bad weather. Ooh, ooh, ooh, ooh. The rain came through my treetop and washed away so many things. Things I couldn't learn till I went through. You know I'm learning the hard way. which we once flew. Farther from the tree where I met you. So I'm learning the hard way. Learning the hard way. Learning the hard way to be true. In the hard way. Yeah. Birds of a feather, we rock together. Oh, if we got a problem, we talk together. You know we pull our tongues in and down, silent, escape the bad weather. Ooh, we run. Birds of a feather, we run together. And we talk together. Amores, prendan esas velas y activen esas manifestaciones, porque esta es la última luna nueva del año que recomiendo para manifestar, porque después vamos a entrar en una temporada de eclipses y no aconsejo usar esta energía. La luna nueva nos habla de reconocer y afrontar nuestros miedos para poder decirles chao. No les voy a mentir, no es una luna nueva sencilla. Podemos sentirnos ansiosos, celosos, inseguros, peleones. Cualquier situación nos alertará. Y que hayas dejado escondida para no afrontar la realidad puede salir a la luz para algunos. Esta lunita traerá revelaciones muy importantes. Hagamos rituales. Prende una vela, negra, blanca, el color que quieras. Anota tus miedos en un papel y quémalos. Soltar inseguridades que nos alejan de nuestro potencial. Soltar para liberarnos y poder volar. Los amo. disfruten del agua. Muchas gracias, pajarita. Hiciste el programa de hoy muy especial. La verdad, también quiero agradecer a Male, que está en los controles, fantástica como siempre, y a todos ustedes por estar ahí en sintonía. Les recuerdo que Cabezones sale todos los jueves a las 6 de la tarde y están siempre invitados a participar, a compartir el espacio. Quiero despedir el programa de hoy con una canción bien arriba de Mago de Oz, justamente proponiendo esto: hagamos rituales, hagamos reuniones donde nos encontremos, donde hermanemos la profundidad del fantasma. Así que la piel de la mirada. Así que vamos con Fiesta Pagana de Mago de Oz para despedir el programa. Como siempre, pásenla bien, cuídense el dulce y buena energía. Mini tutoriales de la lengua presentados por Sky presentan ¿Cuándo decir buenazo? Che, este ceviche está